Está bem, João? Sim, já está pronto, está bom. Mira, olha o Júlio manjado, viu? Vai, antes que ele assine. Não, nem? Como se va a leer más de una vez, seguro. Todos podemos ser sacerdotes de Dios. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, podemos ser sacerdotes de Dios, ya que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, como también la existencia del infinito universo. Llamar pues Dios a nuestro Creador no es ninguna tontería. El atraso, la tontería, está en lo que han hecho algunos hombres a través de la historia de la humanidad. Presentarse al mundo como sacerdotes de Dios frente a los demás seres humanos y querer ser intermediarios entre Dios y los hombres. Y claro está, de este Dios que no han visto jamás. Todos tenemos el derecho de poder buscar a Dios y ser nuestro propio sacerdote, o sea, buscar la luz de Dios para poder ver las cosas claras. Hace miles de años que la humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. El capitalismo es, pues, una especie de trinidad diabólica compuesta de gente rica, militares y sacerdotes. Y a través de la historia humana siempre van juntos, explotando a los pobres y matándolos en las guerras que organizan los ricos. Y los sacerdotes de todas las religiones del mundo colaboran con ellos en esta injusticia o barbaridad social. Pero siempre y a través de la historia de la humanidad vemos a algunos hombres y mujeres que buscan a Dios en sí mismo, y nos hablan de Dios de forma muy diferente de lo que dicen los sacerdotes de todas las religiones del mundo. A estos seres humanos se les conoce como profetas, mesías, etc. Y aquí, en este mensaje, nos referimos en particular al obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, por ser yo uno más de la iglesia pobre. Y Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero, y el reino de Dios es de los pobres. Además, Jesús de Nazaret nos dice, aprended de mí. Jesús era un pobre, era un obrero, no era un sacerdote a sueldo, no era un militar, no era empresario, comerciante, etc. No era pues un hombre rico, era un obrero que trabajaba de carpintero. Nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó Cristo, tenemos las ideas claras y aconsejamos a todos los pobres del mundo que procuren no tener muchos hijos, que no aumenten más la pobreza en el mundo. Basta ya de paro obrero, de dar más soldados para las guerras que organizan los ricos. Pero los pobres deben darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, que no hagan el servicio militar, etc. Y sobre todo, que aparten de su mente toda clase de egoísmo. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre sabemos por propia experiencia que el ser humano, cuando vive en y con Cristo, con Dios, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y esto es tan sencillo que no necesita ninguna clase de estudio humano, ya que es una búsqueda de Dios en sí mismo, la oración y la meditación, que nos conduce al encuentro con Dios. La iglesia pobre dice a la iglesia rica, tienes poder y dinero como nunca se ha visto, pero la iglesia pobre tenemos a Cristo. Amén. Cayetano Martín, mayo de 1995. Y ahora, como siempre, otro poco vosotros. Tomeu, també pot mullar, aquí no... No, si tranquil. Pensava... La idea aquesta, que tothom pot accedir a sacerdoci, que no ha de ser una cosa institucional, perquè no té una manera, no?, de... No ho sé, jo ho entres així, no?, d'estar en Déu, no? I això estaria relacionat amb un missatge que explicava el desvel del temple, que quan mor Jesús se romp el vel del temple, que significaria que no hi ha divisió, no?, entre Déu i el poble. Jo no sé com feia aquesta romiança. Si no, se sabe, no? És així, no? Intentar entendre o relacionar-ho amb altres idees, no? Jo el que em volia demanar, ja tenia un poc de res, si deia aquesta de també sumo sacerdote, que també se romp se rasgó la investidura, no? Se diu. Més volia saber més si se pot entendre que està relacionat lo del rol del temple amb el que diu que el sumo sacerdote se rasgó la investidura. Si hi ha una relació o no n'hi ha. Si puc contestar. No, ara no. No hi ha relació. No intervé esa cosa. Sí, que se diu que en el mateix moment, en el mateix moment que se rompe el vol del temple, hi ha autors que ho relacionen en el sumo sacerdote que se romp, en ple la mateixa expressió, se diu, diu, se rasgó la vestidura, el velo del temple se rasgó en dos. I no sé si se pot interpretar de la mateixa manera. No s'ha sentit que és final de sacerdoci com una cosa institucional. I jo ho diré així, que està allà, perquè... Però vaja, la cosa està... Ja... Sí. Els sacerdotes van a lo suyo, no ven nada más que la... sí, la institució esta. I tienen que llevar el agua a su molino, porque no saben nada más. Los sacerdotes de Israel no eran profetas. Y los profetas no eran sacerdotes, dos mundos diferentes. Claro, el rascarse las vestiduras de los sacerdotes, aquello de... no tiene nada que ver con esta rotura del velo. Porque este velo, que a través de la historia humana está delante de las personas, y muchas personas de buena fe, que buscan a Dios, pero hay siempre el sacerdote, el intermediario, ya incluso en tribus ya nos encontramos primitivas, el brujo, que no, tú por aquí, tú por allá, ya dirigen la cosa. No, porque las cosas de Dios nos vienen directamente. Ahora mismo, este calor que sentimos aquí, o el frío, la vejez, la juventud, la salud, la enfermedad, cuando este sol que pica, el aire que respiramos, la vida, la muerte, todo esto nos lo da Dios de forma directa, sin intermediarios de ninguna clase. Dios lo da así, de forma directa. No olvidemos nunca, porque tantas veces hemos repetido, de que los primeros seres humanos, hombres y mujeres, que encontraron a Dios, los primeros, no tenían Biblias, no tenían el Corán, no tenían catedrales, ni mezquitas, ni sinagogas, no tenían sacerdotes, no había estudios teológicos, eran seres humanos que solamente las montañas, el mar, una puesta de sol, los animales, y encontraron a Dios. Y sobre estos seres humanos se han montado después todo este tinglado de religiones que ha sido la Torre de Babel, la gran confusión humana, pero cualquiera hace las cuentas a Dios, él sabe lo que se pesca, porque incluso podemos pensar que gracias a todo esto, empezamos a ver claramente, gracias a que hay una cosa sencilla, vosotras mujeres, que hay algunas mujeres feas, reconocemos a las que son guapas. Imaginemos todas las mujeres del mundo, todas completamente feas. No serían feas, porque si no podemos comparar, esto es para daros un poco de idea. Pero lo que yo digo en este mensaje, dejemos ahora todo lo pasado, lo presente, lo actual, ahora. Cualquier ser humano busca a Dios, lo encuentra. Esto no quiere decir que de la noche a la mañana, pero a veces he dicho a Tomeu, Tomeu Mates, no a Tomeu allí, Doens, sino al otro, de que, cuidado, no confundir las cosas. Este Dios que encontramos, que sentimos, ya digo, puede venir en un momento dado, pero hay personas dentro del catolicismo que las han canonizado y son santos y santas, que hablan de la noche oscura. ¿Qué es la noche oscura? Y esta noche oscura puede ser de un año, de 10 años, de toda la vida, hasta que nos morimos, o de 5 minutos, o de unos segundos. Porque cuando tiene la luz, es como la luz física, cuando enciende la luz, todo lo ves claro. El Cristo, el Espíritu de la luz, cuando la tienes, cuando hay la luz, ya no hay noche oscura. Es triste ver, por ejemplo, que un Juan de la Cruz que hable de tanta noche oscura. Yo le habría dicho, y entonces, ¿dónde buscabas la luz que estabas en esta noche oscura tan larga? ¿Qué la buscabas? ¿En los libros? ¿En el Vaticano? ¿En la Biblia? ¡No! Porque la Biblia misma es letra. La letra mata. Y a través de la historia de todas las Biblias, ¡oh, cómo han sido manoseadas todas! Ya veis, con el nombre del Corán se mata, pero en el nombre de la Torá, el Antiguo Testamento, ya veis, judíos y árabes, en fin, no. Busquemos este punto que diremos, ¿qué decimos? Cristo, el Espíritu. Maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir después? Y oyes la voz interna que te dice, ahora te has convertido ya desde este momento en apóstol mío, en sacerdote de Dios. Maestro, pero yo no sé leer ni escribir. O sé un poco y estos mensajes, nada, no me vengas con cuentos, dice el maestro. Es el Espíritu. Las palabras que yo os hablo son verdad y Espíritu. Es el Espíritu, deja todo esto ya. Que después el mensaje tenga que estar bien escrito, bueno, que uno y otro te quitan una coma o la ponen o una... Bueno, esto es cosa humana, que al fin y al cabo no hay que rechazarlas, pero lo importante es lo primero. Y lo primero es el Espíritu. Ayer, me parece que era por la televisión, unos sacerdotes de la religión esta inglesa, anglicana, que hablaban de si mujeres y hombres, y uno dice, es que ya Jesús nos da la idea de que no condena, sino que dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. Yo estaba sentado aquí y dije, ah, pardalero, con que dice lo que yo digo por aquí, claro, no me oyó, era a la tele, pero repitió, cuando les conviene, veis la cosa. De haber estado yo allí, habría dicho, ¿es? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Vosotros sobráis como sacerdotes? Y ahora tanto discutir si las mujeres tienen que ser sacerdotes, sí o no. Y... ¡Vete! Y no peques más. Cuando vives la vida en y con Dios, en y con Cristo, o al revés, así como queráis, eres un apóstol. Eres un sacerdote de Dios. Por una razón tan sencilla, de que el Espíritu no tiene sexo, no es hombre o mujer. Y las palabras que yo os hablo son verdad y Espíritu, repito lo del Cristo. La carne nada aprovecha, y de paso diremos que si esta carne nada aprovecha, entonces ¿dónde queda la resurrección del carpintero? Jesús de Nazaret, para que tenía que resucitar. Cuando vemos pasar un coche por la calle, ¿qué decimos? Cuidado que viene un coche. Pero dentro va el que conduce el coche. Lo importante no es el coche. El coche es importante para que no me atropelle. Pero el coche queda aparcado y el dueño del coche es el que vive, el que vale. Y cuando el coche ya no sirve, aquel hombre o aquella mujer se compra otro coche. Cuidado. No se trata de vivir para siempre, para el coche. Y hay millones de seres humanos que viven para el coche propio, el físico. Y lo adornan. ¿Y cómo lo adornan? Que tienen que perjudicar al prójimo, robándole, explotándole. Porque venga, el egoísmo, tener muchas cosas, ¿para qué? Para tu coche. ¿Cuántas veces hemos discutido aquí, incluso con Tomé, que se siente tan filósofo, de aquel hombre que estaba dentro del tonel, no se dice tonel, la bota esta, y va el rey y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedes hacer? Apártate de mí, o de mí, del sol, que me estropeas, ¿no ves que estoy tomando el sol? Me hace sombra, apártate. Esto, cuando uno lo vive, lo entiende muy bien. ¿Cuántas veces os he repetido que en la calle San Miguel, frente al hospital militar, 14 años, 15 años, 18 años, 20 años, estas edades, y ahora los jesuitas, y ahora sacerdotes, y ahora pastores protestantes, y ahora algún rabino ya, a comprarme? Tú puedes hacer ese trabajo, ya sabemos que no tienes estudios, pero si tú haces esto y lo otro y tal, sí, pero vosotros qué queréis, que después yo predique a favor vuestro. No. ¡No! Porque genia y figura hasta la sepultura. Yo no me vendo. Estas 30 monedas que circulan aún, con que vendieron al maestro, circulan aún. Que es lo que yo estaba diciendo a Javier Sierra. ¿Os acordáis de aquel periodista de los OVNIs que vino aquí y después nos hizo el reportaje, ¿no? Más allá? Un chico, muy buen chico, porque de muy sano, lo que yo dije a Tomeu y a su esposa, los veo sanos. Cuidado, Javier, que las 30 monedas circulan. Yo he visto personas aquí en Palma, con la guerra. La guerra civil, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, que se vendieron. ¿No? Y si el Partido Comunista, y si socialistas, y si este, lo otro. ¡Ah! No, yo vengo con vosotros, y se pusieron la camisa azul y la pistola. Y se pusieron a las órdenes de sus mandamases y mataron a gente, pero también hubo personas como la pasionaria mallorquina Aurora Picornell del Molinar, era la pasionaria mallorquina. No, yo no me vendo, dijo. Podéis matarme. La fusilaron la pared allí del cementerio, que hace unos años fueron allí el alcalde, me parece que era Giló y otros, a traer unas flores ahí, porque ahí habían matado a algunos, y entre estos, esta mujer, y otras seguramente. Y esto en el plan político, humano. Ahora imagina en lo espiritual. ¿Recordáis la película, si la habéis visto seguramente, de Gandhi? Le disparan, y Gandhi sangrando en el suelo, cuando lo han cogido, porque estaban ahí presentes, todo, y lo cogen al asesino, ya diremos, y... No. Perdonadlo, porque ya he cumplido mi misión. Padre, si es posible que pase este cáliz, pero no según mi voluntad, sino la tuya, porque yo qué sé. Tienes que pasar por esto, pues. Tranquilo, contento, y fue y lo llevaron a la cruz. A través de la historia humana, ¿cuántos han sido llevados a la cruz? En el campo religioso, político, y... pero sin escaparnos de este mensaje. No se trata de que, ¡ah! Cayetano dice que yo ya me puedo ser sacerdote, que yo soy también sacerdotisa y voy a predicar, yo soy más que tú, nada. ¡No! Yo os aconsejo que este llamado Evangelio o Nuevo Testamento, aunque esté arreglado por estos señores del Vaticano, hay allí muchas cosas que no han sido muy tocadas, y diremos. Y una de estas cosas buenas que hay es que va uno y le dice a Jesús de Nazaret: Maestro, yo te seguiré. Pero antes le dice: Maestro bueno, o buen maestro. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, dice Jesús. ¡Dios! Y Juan repite después de las cartas, epístolas suyas: ¿A nadie? No, nadie lo ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios. ¿Cómo? ¿Veis cómo todo encaja? El que vive en amor, vive en Dios. Es un apóstol de Cristo. Es un sacerdote. Hace un tiempo, no sé si era el año pasado, me parece que sí, que veo en la prensa este señor, ex sacerdote, que después lo nombraron alcalde de Calviá. ¿Cómo se llama este? Obrador. Y me dicen: sacerdote. Yo no soy sacerdote, yo soy ex sacerdote, y ahora milito en el Partido Socialista y tal. Y yo le escribí una carta y le envié mensajes y tiene razón, he visto esto y ha sido pues un motivo para escribirte estas líneas. Tienes razón, porque tú nunca has sido sacerdote de Dios. Has sido sacerdote de una organización de tantos. Organización religiosa, de una religión humana. Y esto se entra y se sale. Pero cuando se es sacerdote de Dios, es imposible ser después ex sacerdote. ¿Por qué? La cosa tan clara como tantas veces os he repetido, el físico. ¿Quién es de nosotros ahora que puede retroceder y ser un niño o una niña de 6 o 7 años? Nadie. Podemos pensar, hacer memoria de aquellas cosas que hemos hecho, vosotras mujeres, aquellas muñecas, y nosotros con el tren eléctrico o sin eléctrico, porque yo era un niño y ni, no, eran unos trenes que le dabas una cuerda ahí, una especie de hilo que se envolvía y bueno. ¿Qué pasa aquí? Que no podemos retroceder porque hemos crecido físicamente. ¿Entendéis la cosa? Cuando se crece espiritualmente, es imposible retroceder, volver atrás. Es imposible. Porque has crecido, sigues creciendo espiritualmente. Y este crecer espiritual te convierte en apóstol de Cristo, o en apóstol de Buda, en sacerdote de Dios, o en nombre que queráis. ¡Creces como espíritu! Y ahí es cuando vemos claramente el alimento espiritual. La continua comunión. Y estos pobres hombres, teólogos de seminario, católicos y protestantes: ah, sí, Cayetano, la comunión, la hostia. ¿Y por qué? ¿De pan y vino habéis convertido en una hostia buena? ¿Y vosotros, evangélicos, protestantes, testigos de Jehová? Ah, sí, esto, el pan y vino. Y... ¿A esto le llamáis comunión? Físicamente. Físicamente. ¿Qué pasa con la comida? ¿Qué comemos? ¿Una vez a la semana, al mes? ¿O una vez al año? Yo no sé vosotros, pero yo no puedo estar un año sin comer. Ni un mes, ni una semana, ni dos días. Entonces, ¿qué pasa aquí? El espíritu tiene que alimentarse continuamente. Y ahí sí que vemos unas palabras que no han sido muy manoseadas del apóstol Pablo. Saulo de Tarso, que dicen. Es aquello de, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Ah? Y entonces añade en otro momento, dice, es que, orad, rezad, sin cesar. Y he pedido a sacerdotes católicos, a jesuitas, que son los mandamases, los que parece que tocan con el dedo el cielo, a ver, ¿qué me decís de esto? Hombre, Cayetano, por la mañana cuando te levantas y por qué esto y lo otro, a las 10 o a las 12, porque el ángel, usted dice, niños, y a la hora de la comida y tal. Y los pastores protestantes me han dicho lo mismo. Y los rabinos, ay, Cayetano, es que es así. Además, ay, hay que moverse, el cuerpo se mueve. Ay, ¿y qué entendéis por rezar continuamente? ¿Cuántas veces os he contado de aquel caso que haciendo piezas de yeso, adornos en el taller, en la mesa ahí, unos cuantos, y ya había en la pared un reloj? Ya faltan 20 minutos o un cuarto de hora para las 12, caramba, decía yo, y los demás querían pegarme. ¿Cómo? Si hace 4 horas que nosotros esperamos las 12. Normal. Porque, como subir una cuesta, mientras que yo me ponía a trabajar, cantar, silbear, ya son las 12. Tenemos que dar la razón, como tantas veces la hemos dado, en aquellas frases de Teresa. Teresa, esta de española, que de paso diremos que también era judía, conversa, según dicen. Se pasó el catolicismo, claro, porque si no se va a cargar la Inquisición también. Pero ¿qué decía Teresa? ¡Hace la olla! Es a Dios. ¡Ah! Tú entiendes la cosa. Estás pelando patatas. Hazlo bien. Barriendo la casa, fregando. ¿Eres un carpintero, Tony? ¿Profesor? Cada uno en su cosa, ¿no? Trabajas a gusto, no pienses que te exploten, deja esto, trabaja. ¿Sí? Y esto es oración. Y es más, ¿cuántas veces yo en el taller y en las obras, en los edificios, hablando con otras personas? Esto, yo no os digo que lo hagáis de una forma forzada, pero viene esto, poco a poco llega este momento de que yo, trabajando y hablando con otros, y a lo mejor tenía que seguir la corriente, Mallorca ganará, bien, pues te gane, es que no te interesa fútbol, sí, pero tanto Mallorca, yo siempre he sido un poco más del equipo de mi pueblo, de Constancia, de Inca, pero es que Constancia está abajo y maestro, ¿ves cómo tengo que hablar ahora con estos? Pero también hablo contigo, ¿eh? Porque esto y lo otro y... Pero no, yo no lo decía con la boca. Las palabras se las lleva el viento. Yo hablaba por aquí de fútbol con aquella gente o de asuntos del trabajo. ¿Y qué pasaba con el espíritu? En contacto con el maestro. Me explico. Es por esto que hay momentos que Tomeu esta tarde me ha dicho, ¿cómo tenías 6 o 7 años y recuerdas? Es que yo recuerdo que tenía 5 y que tenía 4 y que tenía 3, recuerdo. Y vosotros no tenéis que hacer un esfuerzo, simplemente buscar la luz, cuando hay la luz se ven las cosas claras. ¿Sí? No solamente reencarnaciones, vidas pasadas, no. Aquello de caramba, no soy yo solo. Hay una cosa que se cuenta de Quevedo, y es una gran lección, que si no ha sido Quevedo, por lo menos ha sido alguien que ha pensado aquello. No sé, han dicho tantas cosas de Quevedo, pero hay esto, que no sé si lo sabéis, lo habréis leído, ¿no? Que el rey le dice a Quevedo, bueno, y para freír un huevo, lo mejor de todo, ¿qué es? Su majestad, lo mejor de todo es con sal, ponerle sal. Bien, márchate. 2 o 3 semanas, o 1 mes o 2. No había visto Quevedo al rey, ni al rey a Quevedo. Y el rey, con la pillería aquella, ¡Quevedo! ¿Con qué? Dice, con sal, mi majestad. Su majestad. ¡Con sal! Y hay otro personaje, más reciente, que tendrá que ayudarme, tome, o tu caso, yo no sé, que en una ocasión entra en la sala, que se dice el aula, a enseñar, y dice a los alumnos, que esto me pone tan bien, ¿qué les dice a los alumnos? Decíamos ayer. Decíamos ayer. ¿Y cómo decíamos ayer? ¿Cómo? ¿Cómo? No ha pasado nada. ¿Te han perjudicado? ¿O te han metido en la cárcel? ¿O te han matado? ¿Te han fusilado? ¿O se han burlado de ti? ¿Y qué? ¡Padre! Perdónalos, porque no saben lo que se hacen. ¿Veis cuando el espíritu crece? Y os aconsejo que a esta revista de Interview, que hay copias, porque Jaime ha traído copias, y han dicho, este José, yo decía, ya está, ahora José se habrá ido también a Londres, pero veo que no. Y os aconsejo que en esta revista leáis aquello punto por punto, poco a poco, y veréis que el periodista no se le escapó ni una, y tendré que felicitarlo. Sí, y Cayetano se asoma al balcón y ve una mujer que pasa, dice, una hembra de buen ver. ¡Maestro! Que ahora pasa esta mujer, tengo que verla. El amigo la contemplo. Y añado. Porque, y está todo claro en la revista. Porque Dios creó a la mujer. Y lo bueno es que la creó. Y en aquellos momentos, porque esto es oración, digo en la revista, no existía aún el corte inglés, ni el corte hebreo. En este caso el corte hebreo serían las religiones en el mundo. ¿Os dais cuenta? El cristianismo, el ser apóstol de Dios, o de Cristo, o de Buda, en una palabra, ser sacerdote en tu propia vida, no es esta comedia que ha hecho mucho daño a través de la historia de los monasterios. Y no solamente monasterios católicos de ahora. Ya en tiempos de Jesús ya había personas que estropeaban la cosa. Estos llamados esenios, que tú me parece que me decías el otro día, Castro, estos esenios. Y entendían que la vida espiritual, como la vida espiritual, metido entre cuatro paredes, vida de convento, metiendo ahí monjas y metiendo hombres a la otra parte, y continuamente Satanás tentando a los hombres y mujeres dentro de aquel convento, ¿os dais cuenta? Y Satanás, el demonio, que dicen, el diablo, Satanás, Pobre Satanás, te compadezco. Es amigo mío, Satanás. Lo veo tan cargado, porque todo el mundo le da la culpa. ¿Cuántas veces os he dicho allí, hacia el principio de la Biblia, y no hagas esto, dice Dios al hombre, no comas de esta manzana, la forma simbólica de todo esto? ¿Y qué has hecho? ¿Me has desobedecido? No, yo no. Ha sido esta mujer que me ha tentado. ¿Cómo? ¿Tú has tentado a este hombre? No, señor, yo no. Ha sido la serpiente y va a la serpiente. Esto no está en la Biblia, es una composición que hago. Y Dios dice a la serpiente, ¿qué has hecho? No, señor, ha sido Satanás. Pobre Satanás. Todo se lo carga. Tiene unas espaldas enormes. Y a través de la historia humana hay que ver, ¿eh? Nadie quiere tener culpa de nada. Es este que tiene la culpa, yo no, yo soy inocente. Si se largan hombres o mujeres de España, últimamente hombres, cargados de millones al extranjero, lo que decimos con mi hermano, ahora verás, ahora se siente inocente. ¿Cómo existe? La Guardia Civil te encuentra, el gitano. ¿Dónde vas con esta cuerda? No, con esta vaca, me dice. Y el gitano dice, ¿qué vaca? Me llevó una cuerda aquí. Sí, pero mira. ¡Ah! Dice el gitano, yo no sabía que estaba atada a la vaca. Se llevaba solamente la cuerda. No queremos cargar. Y este de Satanás, de paso, podremos decir que los que tenéis Biblia en vuestra casa, traducción católica o protestante, o de testigos de Jehová, lo que queráis, veréis, y al principio, lo llamado Antiguo Testamento, la Torá, que Satanás sube y baja al cielo. Una composición lírica, teatral, pero que da la idea. Entre los demás ángeles. Y Dios le dice, ¿qué? Satanás viene de la tierra, ¿sí? ¿Qué? ¿Has visto mi siervo Job y tal y tal? Tiene fe en ti porque tú le has dado esto y esto y esto. Bueno, pues ahora bajas y le quitas esto y esto y esto. Y sube otra vez. ¿Ves? Aún tiene fe en mí. ¡Claro! Pero tú quítale la salud, verás. Bien, baja y le quitas la salud y sigue con Dios. Hasta que Satanás se cansa. ¿Qué es esto? Satanás se cansa. Y va a Jesús. Y todo esto te daré, si me adoras. Y estas piedras se conviertan en pan. Todo esto te daré. Y es más, si te tiras abajo de estas montañas, los ángeles te ayudarán. Las tentaciones. Tentaciones. ¿No os dais cuenta que a través de la historia humana, todo ser humano, tenemos a este Satanás que nos está tentando continuamente? Igual la esposa dice al marido, ¿has visto el coche que se ha comprado el vecino? Y nuestro coche ya es ridículo. Y va otra vez el marido a la mujer, a lo mejor, es que he pasado por tal sitio, he visto una casa, un chaletito. La eterna comedia humana de la tentación. Querer tener más, más, más, más. ¿Y al final qué? ¡Nadie se lleva nada de todo esto cuando lo conducen al cementerio! ¿Cuántas veces os he dicho que yo soy el más grande egoísta? Tan egoísta que no me conformo en nada de este mundo. Ni siquiera en este mundo. Yo quiero todo el universo infinito para mí. ¡Todo! Y solamente hay un camino para tenerlo todo. estar bien visto, atraído, en una palabra, estar en armonía con el dueño del universo infinito. Y estás en armonía con el dueño que llamamos Dios y lo tenemos todo. Y estoy muy satisfecho de que la revista pone aquello de y me fui al astral y veo aquellos planetas. ¿Cómo? Maestro, ¿y esto no chocará? No. ¿Cómo? Y puedo decir que, claro que puedes decir que no chocará. Y es cuando Jiménez del Oso, 20 días antes de aquella fecha que habían dado aquellos científicos en París, sale Jiménez por la televisión, dice, no, no, se han equivocado estos señores de París. ¿Eh? Y vino a dar una conferencia al teatro principal, pero no vino a esta casa a decirme que Caetano tenía razón. No, porque es un señor intelectual, es un médico, y lo perdono, tranquilo, tranquilo. Y de llegar ahora en este momento le diría, siéntate, siéntate, tranquilo, porque pues, ya no siento odio a nadie, ni rabia, ni comedias. Además, José, en el principal que le dijo, señor Jiménez, aún puede ir a casa de Caetano. Y se quedó, pero no vino. Como la señora Pitita, que dentro de una hora o dos, no sé, en el Casino Mallorca, dirá, que ha visto a la Virgen, que ha escrito un libro, y tengo líneas suyas, cartas. Pero esta mujer no creo que venga por aquí, porque son cuatro pisos, y cuatro pisos a una mujer así, de la oreja alta. Tengo que llegar también ahora, Patitita, si quieres ver realmente a la Virgen, siéntate aquí. Y no te vayas con teatro ni comedia. ¿Os dais cuenta? ¿Y por qué me dius ya también que os son? ¿Qué? ¿Que es virgen? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que por qué dices que ella también lo es? Porque son una novela. Porque son nada de cabeza ya. ¿Que por qué le dices que ella también es de la oreja alta? No, ella es botifarra. Ella es botifarra. No. Era por lo circular, ¿no? Pero aquí tenemos un testigo, y no es de Jehová, hasta ahora no lo sé, pero vamos, dice que no, que me ha hecho hablar mucho. Hablad vosotros, vosotras. Una sacerdotisa de Dios. Claro, habréis visto películas raras de estas sacerdotisas de Egipto. No es necesario que vayáis con aquel dedo y aquella cosa rara. Pelando patatas, María, María, ¿y cuántas Marías hay? ¿Cuántas Marías hay? Yo veo dos ahora allí. Mira, pelando patatas ya es suficiente, ya sois. Yo soy sacerdotisa, entonces. ¿Por qué? Pelo patatas. Pela patatas, limpia la casa. ¿Cómo hace Tomeu? Están solos, viven solos. Bueno, Tomeu con un perro. ¿Tú? Con las patatas. Tienes gato. De todas maneras, yo quería comentar un poco lo que has dicho tú cuando hablabas lo de los esenios, y quería, claro, leyendo un poco el libro este, te venía a decir de que los esenios, así como hablan de que Jesús a veces estuvo influenciado por los esenios, o había estado formado por ellos en cuanto a la cuestión espiritual, resulta curioso la contradicción en que se cae, porque si los esenios enseñaban a Jesús las verdades espirituales, nunca Jesús actuaba tal como ellos. Porque los esenios única y exclusivamente parece ser que se dedicaban a transmitir las enseñanzas espirituales a lo que ellos llamaban a los que ellos llamaban iniciados, o consideraban que eran iniciados y preparados para recibir las enseñanzas, ¿no? Y te destaca que Jesús hacía, vamos, totalmente lo contrario, se rodeaba de la gente baja, de lo que nadie quería, de los pobres, para transmitirle aquello que él sentía y vivía de Dios. Y esto te lo marca bastante claro, ¿no?, en el libro. Y era muy curioso porque me estuve acordando de cuando estuve en Israel y hablé con tu hermano, ¿no?, que yo le hice una pregunta a tu hermano respecto a lo que él había vivido aquí de Cayetano en aquel tiempo. Y digo, bueno, ¿y cómo vosotros no las enseñanzas, por ejemplo, que dice Cayetano en el respecto, por ejemplo, a la reencarnación o tal? Él me comentaba de que bueno, dice, es que ten en cuenta que el pueblo no está preparado para darle según qué informaciones. A nivel espiritual, las cosas de Dios también se han de dar a cucharaditas, pero ellos eran los encargados, los del rabinato y tal, pero que no hay que darlas al pueblo. Digo, ¿por qué? Ay, no está preparado el pueblo. Digo, entonces, ¿cuándo va a estar preparado el pueblo? Dice, cada cierto tiempo ya se reúnen los sabios, que ellos tienen una especie de comité también de sabios, no sabía yo esto, ¿no? Me supongo que el Vaticano tiene los doctores de la Iglesia, ellos tienen los grandes rabinos. Dice, ellos se reúnen cada cierto tiempo, ciertos años, y ellos estudian qué es lo que está preparado el pueblo para recibir o dársele. Yo voy a quedar un poco. Me quedé un poco como sorprendido, ¿no?, de aquello. Digo, pero luego empezó, claro, estaba rumiando un poco estos días, yo digo, bueno, es curioso el asunto, digo, aquí tienes la enseñanza tuya que tú la das a la gente que le es negada a lo largo de los siglos, de una forma sencilla, de una forma, vamos, que todo el mundo puede llegar. Jesús la daba de esta manera, y tenemos en contra todos los que, defendiendo teóricamente a Dios, le niegan a Dios al pueblo. Digo, ahí está la cosa, ¿no? No, realmente, ¿dónde está entonces ahí la verdad? La verdad en la cosa esa, lo que es la predicación, ¿no? Digo, ¿cuán lejos está Jesús de toda esta farramaya, incluso del gran rabinato? Porque a fin de cuentas, los rabinos de entonces hacían exactamente lo mismo, preservar el poder. Actualmente, la religión es igual, preservar el poder. Y poco a poco te dan, si quieren, a su manera, algo, ¿no?, que en el fondo lo que hacen es simplemente, pues, para conservar siempre el mismo poder y no perder ellos la hegemonía de todo, ¿no? Es una cosa que llega a ser, bueno... Pero en todo, es que son todos, tanto ellos como estos y tal. Sí, sí, sí. Luego lees los mensajes y bueno, te presentas una alternativa a la cual tú tienes que ser el que tiene que llevar a cabo ese cristianismo. Y bueno, comprometerte por ti mismo. Lo que pasa es que, claro, luego el compromiso ya parte en uno mismo de la capacidad de egoísmo que uno tenga para vencer, ¿no? Hay cosas que mira, que uno no las ha vencido y entonces no llega aún, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que hay un algo ahí que tú puedes hacer y que tú eres el principal partícipe y eres el protagonista de la gran película, ¿no? Y esto es algo que vamos, que creo que nos tenemos que dar cuenta cada uno de nosotros. Sobre todo, vamos, de los años que yo llevo aquí, que intenta siempre que seamos los grandes protagonistas de la historia. ¿Cuántas veces os he contado aquello, el ejemplo que he dado de un hombre o una mujer completamente incrédula, ateo, que dicen, o que se dice agnóstico? Bueno, este hombre o esta mujer que no cree en nada, en Dios, en fin, este hombre o esta mujer, en su casa, solo, a solas, o en su habitación, en el dormitorio, cerrada la puerta ahí, este hombre o esta mujer, este ser humano, si no cree en Dios, será incapaz, bueno, no lo hará, de ponerse a rezar, a hacer una oración, a arrodillarse. ¡No lo hará! Si se encuentra aquella persona sola y sabe que nadie le ve ni le oye, entonces este ser humano no rezará a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace en una iglesia, en una catedral, de cualquier religión? Ahí puede hacerlo sin creer en nada. Las apariencias, la hipocresía. Pero que trate de ser hipócrita él solo, ella sola, en su casa. ¿Quién se atreverá a esto? Nadie. ¡Nadie! Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora, al revés. Este ser humano, solo, sola, ¿no? Mujeres, que no se arrodilla, que este arrodillarse va muy lejos. No es cuestión de las rodillas físicas. Arrodillarse delante de Dios, puedes estar sentado y con una pierna sobre otra, y de cualquier manera el Padre, el Dios universal, no se enfada. Pero si este ser humano solo es capaz de rezar a Dios, de llorar a Dios, si es capaz de hacer esto, no necesita ninguna clase de religión, ni necesita Biblias de ninguna clase, no necesita estudios de ninguna clase. Ya está en el camino verdadero del sacerdocio de Dios. ¿Me explico? La cosa ya no puede estar más clara. Yo he vivido, y lo decía Tomeo hace un rato, en las montañas, en las excursiones, solo. A veces iba con Latino, con Dojo, y hacíamos, éramos los tres mosqueteros desde niños ya, pero cuántas veces he ido yo solo. O incluso con ellos, pero si ellos ya dormían por ahí, entonces, sin decir nada a nadie, yo, mi oración mirando el cielo estrellado, o una salida de sol, o una puesta de sol. Maestro, qué gran artista eres. Cuando empecé a pintar, sí que comprendí esto del arte. ¿Qué pasa aquí? Yo he visto en las viviendas, cuando se daban aquellas, ¿qué se decía aquello de unas novelas amarrosa o no sé, o suena esto? Yo he visto allí que incluso un día dibujé a 4 o 5 mujeres, a mi madre, a unas vecinas, ahí en la tele pequeñita ahí, y en la radio a veces escuchando ahí. Y lloraban. Hombre, Caetano, estos son los sentimientos, porque la película, o el teatro, porque esto, lo otro. ¿Cuántas veces habréis visto alguna película? Que yo la he visto también. Y las lágrimas saltan. En más de una ocasión, y en muchas ocasiones, Jesús de Nazaret lloraba. Lloraba. Lo que pasa es que después lo arreglan. ¡Ah, cuánto amaba al hombre muerto, a Lázaro! ¡Y cómo le quería! ¡Y lo ha hecho resucitar! ¡Lázaro, ven fuera! Teatro, comedia, no estáis entendiendo nada. ¿Os imagináis físicamente, humanamente? ¿Cuántas veces lo he dicho esto? ¿Qué voy a decir ahora en Palma, en el cementerio? Y cuando hay gente, o sin gente, hay poca gente, ala. Y un señor va y se pone delante de una tumba. Juan o Antonio, sal, o María, sal. Y sale el muerto, resucita. Y hay gente que lo ve. ¿Qué pasaría? ¿Os dais cuenta de lo que pasaría? Y aquella gente, ¡Señor! mi hijo, mi padre, mi madre, mi hermano, que salga también y el otro, y en pocos minutos ya toda palma sabría el gran hecho, hay un señor que ha resucitado los muertos, ¿cómo se llenaría el cementerio? ¿Y en Israel qué? Ah, no, no pasó nada. La gente tranquila, solamente resucitó Lázaro. Qué poco entendéis al maestro. Si las palabras que os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Yo no os hablo de la resurrección del físico. Tenéis necesidad de volver a nacer. Y si no es a través de reencarnaciones, es la misma reencarnación. Es por esto que Siddhartha, que llamaba ya al Cristo, que ellos llaman Buda, también lo ve claro y dice, este, en una reencarnación, en esta misma, podéis avanzar unas cuantas. Y esto es una verdad. Roberto, que estudió con Castro en la universidad, es médico. Y una vez que me decíais vosotros, es que Roberto ya se pasa. Tiene que esperar a otros porque para el examen. Ya sabía más, ya pudiera examinarlo a él, pero tenía que pasar unos días aún y esperar. ¿Veis la cosa? La cosa ya no puede estar más clara. Es aquella de o lo tomas o lo dejas. O quieres ser apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, o seguir la corriente. Esto que se dice, ¿dónde va el Vicente? ¿Dónde va la gente? Yo a través de toda mi vida he dicho, sí, pues si la gente va por allá, yo me iré por aquí. Al revés. Para hacerle la contraria, no. ¡No! Pero ¿cuántas veces os he dicho, procurad ser máquinas de tren? ¡Máquinas! ¡No vagones! Es triste ahora estos días la comedia que hacen estos señores a las elecciones. Y esto, y todo esto te daré si me votas. Y todo esto si te arrodillas. Y gane el que gane, ¿después qué pasará? Yo seguirá igual lo mismo. Ah, no, es que han cambiado el ayuntamiento y han puesto unas farolas nuevas. Ah, ya he hecho algo. Es que estos jardines estaban... Pero a través de mi vida he visto a mis abuelos trabajando, mis padres trabajando, nosotros trabajando, nuestra hija trabajando hasta que se casó con Jaime. Y a través de todos estos años he visto a la familia March de Palma, primero a don Juan March, que yo lo he conocido, después sus hijos, después los nietos, ahora ya no conozco a estos, pero ¿qué pasa con estos? Y otros, y otros, y otros. Gente rica, y nosotros, gente pobre. ¿Cómo? Si yo de niño he visto la monarquía del rey, del abuelo de este, y después he visto la República, y después de la República la dictadura de Franco, y después ahora la llamada democracia. Pero la familia March con sus millones, y en casa de Cayetano el diezero, trabajo, y si no hay trabajo, al paro. Y si no hay paro, o no cobras, a pedir limosna. Y para esto votar. Y para esto hay religión. Y a esto se le llama civilización. ¡Y esta es cultura! Y esto es la ley del más fuerte, del más pillo. Explotados y explotadores. Solamente hay uno que puede liberarnos de todo esto, que es Cristo, es el Espíritu, es la luz. La luz física, cuando tiene luz física, lo vemos las cosas físicas. Cuando hay luz espiritual, lo ves todo tan claro. Y no sé quién me ha dicho, Tommy, me parece que el Papa está un poco otra vez, pero si el Papa está enfermo, maestro, cuida de este tipo. Si es necesario, si puede ser, pues una prórroga. Si tiene que morirse mañana y no tiene que sufrir, pues que dure un año más o 10 años más. ayuda a este ser humano que has creado, Señor. Pero yo estoy en contra del Papa, del Vaticano. No sé si me explico bien o si me entendéis. Yo no conozco a ningún enfermo o ningún médico, al revés, que esté en contra del enfermo. Estará en contra seguramente de la enfermedad, no del enfermo. Porque si es un médico quien maneja al enfermo, ¿qué dice la gente? ¡Ay, un médico! Pero si el médico en general procuran curar al enfermo, en mallorquín ja se diu menys piadós, nafre segura. Ay, ay, ay, ay, esto me puede hablar unos castos de esto. Ay, que tengo que darle esta inyección, y si le hago daño, y si esto, y si le otro. Vaya, pa, Castro, Castro, Cantos, Castro, que le han puesto en la revista. Y sin embargo, este va, y no mira quién es, porque va al convento de monjas en Estadlinense. También le mete la... El periodista no acertó ni una, ni el nombre ni el apellido. ¿Qué le vamos a hacer? Canto. Sí, es como que en la exposición de... Hay olvidos, que si no son imperdonables. Pero queréis hablar vosotros, por favor. Oye, en algo... Marías... Espera, que quiero comentar una cosa de esto que he leído, creo que habéis hablado de los ingleses estos, ¿no? De los anglicanos. Esto lleva a pensar que también dicen una verdad, ¿no? Y es que, por ejemplo, ellos dicen en la cuestión, no del adulterio, de ellos hablan de que Dios hizo al hombre y a la mujer. La institución del matrimonio se creó después. O sea, las leyes religiosas que rigen el matrimonio, que ahora el ser humano como animal, al principio, en cuestión de multiplicarse, pues claro, iba, cuando tenía el deseo iba con una mujer o con otra, en fin, con la hembra en el sentido de procreación. Entonces, en el pase religioso, decían que, claro, en ese aspecto, un poco intentan allanar el camino de lo que es el adulterio en sí. No quiere decir que haya promiscuidad total, ¿no? Pero en parte, pues también tienen su razón, ¿no? El ser humano luego, claro, ha tenido que, por su evolución, quizás, pues, que el espíritu vaya dominando todo aquello, ¿no? Y lo vaya más o menos metiéndolo por un camino. Pero en principio cuando la creación del ser humano, la evolución, pues necesitaba ser tal como, no sé, en aquel momento, pues era. La cuestión de matrimonio ha venido posteriormente, y la cuestión religiosa la ha ido formando el ser humano. ¿Pero todo viene de Dios en sí o qué? Porque claro, después Pablo te habla de cómo tiene que ser el matrimonio, cómo tiene que ser el hombre, la mujer, tal, tal. Te hablan de una forma más o menos organizada a la manera que se podía entender. Porque Dios quiere que se entienda. Pero la forma natural, la forma es más o menos parecida a lo que decían estos hombres, ¿no? Pero los sacerdotes, y en todas las religiones, pero hablaremos de este catolicismo conocido en España, o protestantismo, pero vamos, catolicismo. ¿Cuántas veces les he dicho, vosotros os fijáis o os fijáis en estas frases que hay aquí, que lo que Dios une no puede separarlo del hombre? ¿Ves, Cayetano? ¿Ves? La ceremonia religiosa, no lo entendéis. Lo que Dios une, el hombre no puede separarlo. ¿Pero qué es lo que une al hombre y la mujer? Dios. ¿Las ceremonias? ¡El amor! Si los seres humanos no se quieren, ya, bueno, se han casado en las catedrales en España y en el mundo. Los ha casado incluso cardenales, obispos y después, ¿qué? ¿Unos meses? ¿Un año? ¿Dos? ¿El divorcio? Entonces, Dios no los ha casado. Habéis sido vosotros la comedia, la parte teatral de la religión. Bueno, que todo es teatro. Pero cuando se quieren de verdad, cuando hay amor, hasta nos sorprende. Nos sorprende. Porque las viviendas, hemos conocido unos vecinos, ya tienen dos hijos, en matrimonio, y uno ya está casado. Y este hombre y esta mujer, que ya tienen dos hijos y uno casado, bueno, la hija está para casarse,

los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, sabemos por propia experiencia que el ser humano, cuando vive en y con Cristo, con Dios, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y esto es tan sencillo que no necesita ninguna clase de estudio humano, ya que es una búsqueda de Dios en sí mismo. La oración y la meditación nos conduce al encuentro con Dios. La iglesia pobre dice a la iglesia rica, tienes poder y dinero como nunca se ha visto, pero la iglesia pobre tenemos a Cristo. Amén. Cayetano Martí, mayo de 1995. Yo, cruza de líneas. Yo creo que si hay tantos problemas en la religión católica como en la judía y como en todas otras, que tienen que hacer tantos esfuerzos por mantener a la gente que les siga y tienen que inventarse tantas cosas raras para que les sigan, es precisamente porque no dan las llaves a la gente para que ellos mismos se encuentren a ese Dios, sino que ellos lo quieren manejar todo y guardarse las llaves del tesoro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la gente se va a otros sitios, aunque no sean religiones, sino por otros medios, o bien leyendo un libro, o bien escuchando a alguien que ya haya encontrado ese Dios, y que simplemente, que lo he oído y lo he visto, o lo he leído en muchos libros también, que te están diciendo que la mejor meditación está tú mismo, o sea, que tú haciendo meditación o orando puedes encontrar a Dios. Otra gente, todo el mundo te está diciendo que toda la verdad está en ti mismo. Por muchos sitios, en muchas diferentes materias, digamos, aunque sea sin Dios, pero que la gente toma conciencia de que dentro de ellos mismos hay un poder, hay una magia, hay un algo que les haga ser feliz, que la felicidad la encontrarán dentro de ellos mismos, aunque no sea mediante un cristianismo o una creencia en un Dios, pero sí están buscando ese algo en ellos mismos, sin saber muchas veces a ciencias, sin saber por dónde tirar, ¿no? Pero sabiendo que tienen que observarse a sí mismos, intentar aprender, intentar encontrar esa felicidad, ¿no? Y se les está escapando todo de las manos precisamente por querer abarcar lo que no es posible. Y la gente se está despertando y pienso que está ahí, ¿no? Que cuando esto de ser maestros, o sea, de ser sacerdote, tienes que empezar por ti mismo, pues ser sacerdote de ti mismo. Y cuando eres sacerdote, o sea, cuando estás en ese camino de búsqueda, no necesitas hablar mucho con los demás, o dedicar a los demás, porque los demás lo ven. Los demás lo ven y de alguna manera van tomando ejemplo o te van pidiendo. Ya el apostolado se está haciendo solo muchas veces. Pienso que está ese resurgimiento. Quien menos se da cuenta son los sacerdotes que van con el título de sacerdote, ¿no? Pero pienso que son los que menos captan que está resurgiendo esa verdad y esa búsqueda del Dios verdadero en uno mismo. Pero el gran problema está en la gente. Sí, pero es que la gente sí, realmente no toma conciencia de sí mismo. Si es que están unos defendiendo, o sea, dentro de una misma religión te encuentras pros y contras, ¿no? Ahora mismo con el jaleo este del tipo este, el cardenal este austriaco, el arcipreste, no sé cómo le llaman a este hombre. Hay mucha gente que se está dando de baja del catolicismo en Austria. Pero, ¿condicionado por quién? Por este hombre. No se dan de baja condicionados por ellos mismos, diciendo que no les hace falta, a lo mejor, el catolicismo para llegar, o sentir, o ver, o vivir a Cristo, o sentir la espiritualidad. No. ¿Por qué? Porque aquel les ha defraudado, han puesto su fe en un cargo. Entonces, bueno, es una cosa que sí, o sea, ahora en aquel momento hablará el arzobispo aquel, se arrepentirán y ahora igual otra vez al redil, ¿no? El otro día leí una carta también con esto de los argentinos, o sea, la iglesia que calla. Bueno, pues enseguida te sale otra carta de alguien que no sé quién es, que defendiendo a los que han muerto en nombre también, o sea, a causa de la dictadura argentina, ¿no? La iglesia que calla en Argentina y ha consentido los crímenes y tal y cual. Luego te salen los otros, te presentan las victimitas, ¿no? Entonces, ¿con esto qué vamos a justificar? El sistema. ¿Vamos a justificar el orden establecido por la iglesia? No. Solo la gente que tome conciencia de aquello, porque es verdad, o sea, el ejemplo de una persona que está ahí hace mucho. Lo que pasa es que para que el ejemplo cunda más, a veces hay que hablar y hay que transmitir. Sí, no, sí, eso está, eso, vamos, es clarísimo. Además, ya Cayetano lo conocí gracias a que transmitió un mensaje, sí, pues por no medio de un medio no, de comunicación. No, pero también está la otra cara. Sí, pero tú hay que aprovecharlo, forma, todo. Lo que veo también en todos estos seguidores es que creen que Dios está por ahí lejos, ¿sabes? No hay una conciencia de que Dios está en ti mismo. Sino, si la gente tuviera conciencia de que Dios lo llevan dentro y vieran que también, si ellos lo llevan dentro, los demás también lo llevan dentro, a lo mejor respetarían más a los demás y sabrían ese amor al prójimo se estaría dando. Que todo eso hay que enseñarlo a todos también. Por lo general la gente piensa que Dios tiene intermediarios, ¿eh? Yo lo pensaba antes, sí, pero así también, se ha enseñado, ¿eh? Y que para llegar, sí, sí, ya. O sea, el intermediario es alguien que te va a llevar a Dios. Y en un momento determinado, cuando estaba de católico, decía, bueno, que tenga un cura delante por si acaso me muero antes para confesarme, porque si no voy a ir al infierno. O sea, esta es la comedura de tarro que podías tener cuando tenías 10, 11, 12 años. Yo por lo menos me pasaba esto. Siempre con el temor y la historia esta que te infundían. Pero cuando te abren, no sé, te abren el que dijéramos el arca de la alianza esta, o se dice, bueno, ¿qué pasa, no? Sí, pero de cierta manera nosotros también estamos igual. Porque nosotros, o sea, ahora en este caso nosotros, porque estamos hablando de Jesús, también a Jesús se le tomó como el intermediario, ¿no? Pero a mí me pasó una cosa curiosa, que fue cuando estaba escribiendo este artículo que me ha publicado aquí. Estaba pensando sobre el hecho de Jesús, ¿no? Sobre su espíritu, su forma, digamos, de su posible forma de haber vivido, ¿no? Esa parte crística. Y me salió una definición de él que es cortita. Solamente voy a leer un trocito, ¿no? Y lo plasmaba así, ¿no? Dice, sin ninguna duda, el anarquismo espiritual del carpintero fue más allá de cualquier forma de organización. Y su rebeldía no fue un capricho de un loco, sino la eterna relación directa con Cristo, con el Espíritu, con la verdad universal. Hecho que se ha repetido no solo en el transcurso de la historia humana, sino en cualquier transcurso ocurrido en cualquier punto del infinito universo, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, esto no sale, no ha sido plasmado ni en la Biblia, ni ha salido plasmado nada. Y sin embargo, descubres cosas con este personaje que no están definidas, ¿no? De forma escrita. Pero luego lo piensas y dices, pero a ver, yo estoy formando mi propio Jesús de Nazaret. Porque yo lo defino de una manera conforme a lo que yo siento. Y creo que conforme a lo que siento, ¿no? A medida que te sientes más universal, ves a un Jesús más universal. A medida que eres más religioso, lo ves religioso, lógico. Es una cosa lógica, ¿no? Por eso te digo que parece que siempre buscamos un punto de referencia, ¿no? En este caso, Jesús es un punto de referencia. Pero es indudable que es la referencia que necesita todo ser humano para andar. Cuando no es el mismo. ¿Pero a qué te refieres con la referencia? Cuando no es el mismo, que puede andar por sí mismo sin necesidad de referencias, ¿no? Yo estoy dando la locura, ¿eh? Por eso digo que nosotros, por ejemplo, pensando sobre Jesús de Nazaret, intentando pues definir a ver su vida, lo que vivió y tal y que cual, pero es que a medida que pasa el tiempo te das cuenta que lo que era Jesús no es nada más que lo que cada uno es dentro de sí mismo, pero que lo va descubriendo. O sea, será tan grande Jesús como tan grande podamos descubrir en nosotros la parte crística. Claro que va desapareciendo toda clase, digamos, de aspecto más humano, de seguir a un ser humano, a seguir, porque aquel Jesús de Nazaret ya no se ya deja de ser ese hombre, sino se convierte en una idea, ¿no? En algo en lo que tú proyectar, pues, todas aquellas cosas que tú anhelas, ¿no? Pero cosas universales. Lo que no te da físicamente ninguna filosofía ni nada, sino lo que descubres tú en ti mismo. descubres esa universalidad, entonces se la aplicas a Jesús, a Buda, se la aplicas, porque no hay nada constatado de estos personajes en este sentido. Se lo das tú. Es ahí que son universales. Por eso son universales estos personajes. Porque se les puede aplicar. Y en Jesús de Nazaret se da ese hecho quizás más trascendente, si quieres decirlo así, ¿no? O si queremos decirlo así, porque ese personaje está más al alcance, ¿no? Está más al alcance de todo el mundo. Porque es simple. Y en él se le puede aplicar todo cuanto uno quiere, ¿no? No hay ninguna barrera en la cual te impida que ese personaje pues tenga sus límites, ¿no? No tiene filosofías, es un anarquista, es un personaje todo, digamos, revolucionario en todos los aspectos, es un personaje ideal para que cada persona se identifique con él. Pero hay que tener mucho cuidado con esto también, ¿eh? Porque claro, ahí en ese aspecto cada uno lo ve de una manera distinta y cada uno... Es que es el guerrero de la manera personal. Pero bueno, pero es que hay una cosa, entonces cada uno tiene referencia de su propia verdad. La verdad que vive cada uno respecto a ese Jesús, él después la refleja, uno en un convento, el otro en una tal, tú en tu propia vida. Entonces, pero la verdad diluida, la verdad es un sentido, es el sentido de universalidad. Pero es si desde un primer momento la interpretación de Jesús la han hecho las autoridades, las consecuencias se están pagando. Esas autoridades les convenía porque lo que implica Jesús, lo que implica es simplemente un proceso de continua transformación de la conciencia, que es lo que todo ser humano sufre. Bueno, todo ser humano está implicado en ese proceso. Sí, pero hay una realidad que vivía, que si vamos a suponer a Jesús como base de un cristianismo, yo no voy a poner a Jesús como alguien que me tengo que basar yo mi vida, pero él vivía una realidad concreta, no miles de realidades, cada uno aplica en sí mismo. Pero la realidad, ¿y a ti qué te interesa la realidad? ¿Qué interesan los milagros de Jesús? ¿Para qué interesa yo no hablo de milagros, yo te hablo de lo que él vivía como cristiano. ¿Pero cuál es? Solamente se conocen las escritas por las religiones, por las manoseadas escrituras que han hecho constancia de su vida, pero no es la realidad. Es que no es realidad, pero eso. Si el mensaje solamente puede ser veo, pues si no es la realidad eso. Cayetano tiene su propia realidad, de la vivencia de Jesús también. La reflejan sus mensajes. Pero ya lo sabemos que es la realidad de Cayetano, pero cada uno puede en su mismo ver una coincidencia. Es exactamente lo mismo. Lo de Cayetano, claro, si tú le das un valor primordial a lo de Cayetano, es lo de cualquier persona le puede dar el valor a la autoridad religiosa que esté describiendo el personaje. Cayetano tiene su verdad de Jesús, como cada persona lo tiene. Si él dice que no existió y no le importa, si él dice que está, por lo menos es lo que hay detrás de las palabras, es la explicación que él puede dar a las palabras, a los sucesos que haya podido vivir Jesús, porque entonces es la misma validez que los católicos le dan a los sacerdotes, los pastores, a... Sí, lo de Jesús. Pero mira, lo que no podemos hacer es... Si tú, por ejemplo, interpretas un pasaje bíblico a tu manera, a tu aire, ¿por qué no le das tú la credibilidad de que tu conciencia ha llegado a ese punto por ti mismo y esa es la verdad? Bien, pero luego está frente a mí, frente a esa cosa, lo que me dice que alguien, bueno, claro, yo me baso en, tú te basas en esto para defender la humildad de Jesús, yo me baso en aquello para defender la explotación y la riqueza, en aquella parte. Entonces, bueno, ahí hay dos realidades, o dos posibles que chocan. Y yo entonces, podría haberlo, sí, igual, ahora mismo, Santa Teresa vivía su misticismo dentro de un convento. Pero la universalidad no es discutible, tío. Joder, piénsalo. Yo no estoy hablando de la universalidad. La cosa cerrada sí que es discutible, porque es un tope que se te pone delante. Pero una cosa que es universal, es la verdad, es verdad. No es mía, no es tuya porque la digas. Es universal, es verdad. Por ejemplo, las tentaciones. Yo he llegado a la conclusión de las tentaciones, las tres tentaciones de Jesús, para mí guardan un paralelismo con los centros que regulan y catalizan la personalidad del ser humano, que es la voluntad sexual de poder y de trascendencia, de falsa trascendencia. Es una teoría que yo llego a la conclusión. ¿Por qué? Mira, porque pensar tal, ¿a mí qué me importa si estoy errado? ¿A mí qué me importa realmente que Cayetano o otra persona me diga, estás equivocado o estás acertado? Yo descubriré y rectificaré o verificaré mi camino espiritual. Bueno, que realmente... Esto que te iba a decir, cada uno en su camino, en el punto en que esté, Digo yo, no veo así. Si sí, realmente es una búsqueda sincera. Exacto, cada uno en su búsqueda y en su evolución, en el punto del cual se encuentra, pues verá las tres tentaciones a una, de una manera y yo las veré de otra. Porque yo estoy en un punto de evolución diferente al tuyo. Y verá el bautismo, y verá el nacimiento, y verá que uno lo interpreta porque literalmente. Yo misma me doy cuenta que a veces veo una determinada cosa clarísima de una forma, y al cabo de X tiempo, digo, pero será posible, pero si lo veo completamente, si antes era blanco, ahora lo veo negro, y soy yo misma. Cuanto menos dos personas que estamos en un punto de evolución diferente, lo vemos distinto. Si una misma persona, como me veo a mí, que hoy veo una cosa blanca, y dentro de 10 tiempo la veo negra, digo, pero ¿y cómo podía ver yo esto blanco si es negro? Y a lo mejor dentro de un tiempo, qué sé yo, se la veré morada esa cosa. Digo, yo es lo que creo que fue Gori quien escribió lo que Cayetano dice a veces, dice, es que en la realidad a él, es una palabra de él, no me importa si Cristo, si Jesús existió o no existió, y es lo que Gori ha dicho, y si mañana por arte de magia desapareciesen todas las Biblias, o que Jesús nunca jamás existió, ¿qué pasaría en nosotros? ¿O qué pasaría en cada ser humano? Si mañana dicen, es que Jesús no existió, es que sus libros es una mera porquería, es basura, que no existieron, simplemente fue la invención. ¿Qué es lo que pasaría entre nosotros, por ejemplo? Pues muy fácil, muy fácil. Ya no nos Jesús sería casto, Jesús sería aquel, Jesús sería el otro. Porque ¿qué es ser Jesús? No, Cristo, mejor hablar de Cristo, porque Jesús era una persona. Pues, pero en este sentido hablamos del ser humano que se transforma en Cristo. Entonces es cualquier ser humano que se transforma en Cristo. Ya ha nacido ese Jesús o ya ha nacido ese Cristo, pero ¿qué más da? Mira, pero hay una cosa. Sí, es un ejemplo. Mira, me ha gustado mucho, perdona, me ha gustado mucho una de las frases que ha salido en el reportaje. Que ha sido cuando comenta esto de la iglesia pobre, ¿no? Que la trata como si fuera una idea. La iglesia pobre, pues. ¿Qué es lo que dice? Sí, que es simplemente una idea, es una forma de vivir. Es que cuando se encierra, digamos, una idea en algo concreto, ya sea un personaje o una institución o lo que sea, ya nunca es ahí. Entonces Jesús no se le puede encerrar en un personaje, un ser humano y tal y que cual. No, porque Jesús deja de ser Jesús y es el Cristo. Es ahí la maravilla, digamos, de la vida espiritual, ¿no? Jesús deja de tener importancia. Pero yo lo que vengo a decir es que la experiencia que tú tengas respecto a ese Jesús, la que tenga Jaime, la que tenga el vecinito de enfrente, pues todo aquello es, aparte de eso, razonable, discutible, comparable, como queramos llamarlo, aunque cada uno lo ve de una manera distinta, pero como seres humanos podemos aquí ponerlo encima de la mesa y decir, oye, igual que Cayetano lo pone encima de la mesa, o cada viernes o cada momento que tú hablas con él. Hay una cosa que yo tengo muy clara. Cuando me pongo a hablar con otra persona, si la verdad que él me está defendiendo se puede aplicar a todo ser humano. Si se puede aplicar a todo ser humano, para mí tiene una trascendencia totalmente universal y espiritual. Si solamente se puede aplicar a una serie de personas, por mucho que me defienda ese cristianismo que él ve, pues yo trataré no de anteponerlo, sino de darle mi visión. Tampoco lo voy a tratar de convencer, por supuesto. ¿Me entiendes? Es algo que ahí sí que, en eso sí que puedo entrar. Sí, pero lo que no puedes entrar es en la fuerza de voluntad de las demás personas. Pero, y por supuesto que no puedes empujar. Eso es lo que estábamos hablando igual que ayer. Y es lo que sentimiento. Siempre lo que ha planteado. Hay un camino, hay una carretera. Esta carretera conduce a un sitio. Si cada uno puede ir por donde le dé la gana. Y puede ir a depende de cada cual. Pero una cosa es cierta, que esa carretera va a Inca o va a Pardal. Él ha recorrido esa carretera y sabe que va a Inca. Y ya está. Tiene todo el derecho de decirlo. Y es una realidad, va a Inca. Si, lo que yo si la gente quiere ir o no quiere ir, es un problema. Lo que ha tratado de estimular siempre es que cada cual sea su propio teólogo. Vengo a decir teólogo en cuanto a la interpretación que pueden dar de Jesús, que de hecho tiene esa categoría. Si porque una persona tenga unos estudios académicos puede hacer un libro o puede decir unas opiniones sobre Jesús, es que acaso cualquier ser, cualquier persona no puede hacer exactamente lo mismo. Que lo escriba o no, pero no pueden interpretar a Jesús. Y tanto lo pueden interpretar. ¿Y entonces cuál es el problema? Que la interpretación de uno no cuaje con la del otro y no cuaje con la del otro y haya una... Para mí la trascendencia espiritual que pueda tener y es la experiencia de cada uno ahí, por supuesto. Ahora tú lo puedes ver desde una manera filosófica, lo puedes ver desde una manera que dijéramos de conocimientos, de libros, lo que quieras. Luego puedes verlo a nivel interior, que es lo que te dice a ti. ¿Eh? yo voy a hablar, ahí la cosa, a mí a lo largo de la historia se me ha intentado a imponer un catolicismo o un cristianismo que dicen que viene de Dios, y que es Dios que me habla. Entonces yo, como una persona que intenta buscar a Dios o sentir la cuestión espiritual, la verdad espiritual, pues trato de reflejar aquello que se me ha enseñado en aquello que yo considero es cristiano o no es cristiano. Y ahí han estado mis experiencias. Vivir un catolicismo primero, después conocerlo a él, después conocer las opiniones de cada uno y mi propia experiencia, que es lo más importante. Saber que estoy en, vamos, que no llego a comprender ciertas cosas y saber que hay cosas que las comprendo y tal. Yo después de leer libros, de pensar y tal, respecto a Jesús, solamente sé cierto que nació y que murió. Todo como desarrolló su vida, yo prácticamente no le doy crédito al es que no estamos discutiendo esto. No, bueno, no, es que no le doy nada de crédito. Solamente que nació y que murió. Y el resto del desarrollo ya pertenece quizás a la especulación, o tendría que pertenecer a la interpretación que cada individuo por sí mismo le dé a los versículos, le dé a lo que vaya leyendo. Intentar, sin ninguna priori, sin ninguna idea establecida de que haya podido leer de otros teólogos, de investigadores de la mitología, etcétera, o de lo que haya, sino simplemente por el mismo. Y es que no me creo nada. Creo que todo está encerrado en grandes símbolos, en grandes metáforas, y que lo único que viene a decir es lo que han dicho otras tradiciones sagradas de otras culturas. Exactamente, viene a ser un reflejo, quizás desarrollado bajo la forma de, no de un ser humano, porque sea, sino de unas condiciones, un estado de Israel, una sociedad determinada, una ocupación laboral del Mesías o del Salvador, que tuvo los discípulos, etcétera, etcétera. Pero esto está recogido en todas las tradiciones del mundo. En todas hay una fe virginal, una muerte, una resurrección, un juicio, una segunda venida, un salvador, un redentor que hace milagros, y ves que es prácticamente igual. Llegas a la conclusión de que dices, vale. Pero bueno, pero esto, todo esto de lo que se vale... Probablemente no vivió tal y como lo reseñan los el Nuevo Testamento. Pero, ¿y qué? Para mí es más estimulante, porque llegas al menos a la solución o a la interpretación que hago. Es más estimulante porque tú tienes que rehacer la vida de Jesús por ti mismo.